musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá Funko Pop de la casita del horror de los Simpson. La marca dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que llegarán más figuras aterradoras de los habitantes de Springfield, en las que podremos ver a personajes como Homero, Bart, Lisa, Marge, entre otros. Llegarán en octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.